Buenos días, amigos de Farco. En la provincia de Tucumán, la problemática de los trabajadores autoconvocados de la salud se agrava día a día. Una vez más, el sector manifestará su descontento con la situación salarial en la que se encuentran. Al respecto, hablamos con el doctor Miguel Leguizamón, jefe del área clínica del Hospital de Niños. Cada hospital hace asamblea todos los días, toma decisiones y luego son llevadas por los delegados a una intersectorial donde la mayoría, es decir, la decisión mayoritaria es la que triunfa y la que se lleva a cabo, y la que se cumple. Para esta semana está como medida principal el paro por 24 horas sin concurrencia en todo el sistema provincial de salud, en toda la provincia, con marcha a las 11 horas hacia la Plaza Independencia. El día miércoles, sí. Además, aclaró. La huella fecha de todo el sistema garantiza la atención de la urgencia y de la emergencia. No hay ninguna persona adulta ni niño que vaya a sufrir algún problema serio por no ser atendido en una guardia, por una urgencia, una emergencia, o porque esté internado no vaya a ser atendido. Cabe destacar que en el día de ayer la conducción del Hospital Padilla presentó su renuncia debido a las dificultades para administrar ese centro asistencial por la protesta que enfrentan los trabajadores con el gobierno. Sin embargo, la renuncia fue rechazada por el ministro de Salud, Pablo Shedlin. Por su parte, el gobernador José Alperovich manifestó que la provincia no está en condiciones de dar más aumentos, por lo que pidió a los autoconvocados que esperen hasta que se reabra la discusión salarial. Reportó Delfina Campero desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.